Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Señoras y señores, bienvenidos a la edición número 53 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, en pleno verano, dándole ya la bienvenida al mes de julio, la primera semana del mes, el primer fin de semana. Y bueno, pues aquí estamos con la lista de éxitos de las 20 mejores canciones de la semana, monitoreadas por esta empresa, el Monitor Latino. Pero también tenemos la música nueva que les vamos a presentar en la mira, y la música vieja en la dedicatoria a distancia. Así que quédense conmigo, empezamos. Top 20. Número 20. Lo siento que al pero te están quemando. Lo sé, no llores. Y mejor dile, lárgate. Ese man. Muchos estrenos esta semana en la lista de éxitos. Vamos a escuchar algunas canciones nuevas esta semana. Aquí viene Andrés Cuervo, Estos Ojos. Es difícil olvidar esa mirada. Es difícil olvidarla. Tan sutil como y hacerme enloquecer de ganas. ¿Dónde están esos ojos que me hablaban sin palabras, que tenían sobre mí tanto poder? ¿Dónde están? Porque nunca he visto otros tan profundos, tan hermosos. De su luz me enamoré. Es difícil olvidar las madrugadas. Es difícil olvidarlas. Y su pelo acariciándome la cara, sus manos en mi espalda y aquel deseo en su mirada. Número 18. Top 20. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, cara, y cuando te tuve, cara. Cuando te tuve, pero tú me abandonaste por ser pobre. Te casaste con un viejo que es muy rico. Y lloré, lloré, lloré, noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con el tiempo a ti también te abandonaron. Y ahora vives feliz y desgraciado. Sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Todo por casarte con un rico. Hoy sabes que el dinero no es la vida ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Y ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. ¡53 shows llevamos ya del Top 20 de Monitor Latino haciendo este programa, checando a las estaciones de radio en esta empresa, en el Monitor Latino, donde estamos llenos de máquinas que están constantemente monitoreando la programación de las estaciones de radio y sacando esta lista de éxitos. Bueno, pues y así trabajamos y sacamos este reporte. Yo soy Omar Dávila, vuelvo en un instante, no se muevan.